Continuamos hoy con el estudio de los libros llamados históricos en la división general del Antiguo Testamento, libros primero y segundo de Samuel. Al libro primero se le ha llamado el libro de la transición. Esto y mucho más lo veremos hoy con el doctor Abelardo Limón en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Bien, amigo estudiante, ya estamos por entrar a los libros históricos. En la última sesión dimos un pequeño bosquejo del primer libro de Samuel y el segundo libro también. Vamos a estudiar en esta ocasión en forma conjunta estos dos libros. Vamos a la lección. El Señor Jesucristo citó del primer libro de Samuel, capítulo 21, verso 6, cuando él, David, comió los panes de la proposición. Esta referencia se encuentra en Mateo, capítulo 12, verso 3 y 4, y Marcos, capítulo 2, verso 25 hasta el 26. También en Hechos, capítulo 13, verso 20 al 22, encontramos un resumen de la historia de Samuel, de Saúl y de David. Tal vez la más notable de las citas en el Nuevo Testamento se encuentra en Lucas, capítulo 1, del 46 al 55, donde encontramos el cántico de María, llamado el Magnificat, que está basado en el cántico de Ana, quien fue la madre de Samuel. En Jeremías 15, verso 1, también hay una referencia al libro de Samuel. Hay una famosa referencia a la persona de Samuel como un hombre de oración y está vinculado con el nombre de Moisés, de tal manera que se puede apreciar la alta estima que Dios tenía por Samuel. El primer libro de Samuel ha sido llamado el libro de la transición, ya que al terminar la historia de los jueces, este libro da los pormenores del establecimiento de la monarquía y el principio de la línea de los profetas. Cuando hablamos de la monarquía, nos estamos refiriendo al periodo de los reyes, es decir, ya no están gobernando los jueces, ahora están gobernando los reyes. Algunos han considerado a Samuel primeramente como juez, como lo verifica el primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 15. Y también algunos lo han considerado como profeta, como lo dice Hechos 3, 24 y 1 Samuel 10, 5. O vidente, que quiere decir el que ve, especialmente las cosas secretas que solo Dios puede revelar, como lo confirma 1 Samuel 9, 11. El propósito principal del libro es presentar la historia del inicio de la monarquía, recuerde el tiempo de los reyes, que sirvió de preparación para el reinado de David. Es importante la historia de David por cuanto llegó a ser el rey más ilustre de Israel, tanto por ser el progenitor del Mesías, según el pacto davídico, como por su importancia en la profecía. Los libros llevan su nombre por contener la historia de la vida y ministerio de este hombre, juez profeta Samuel, quien fue el instrumento de Dios para el establecimiento de la monarquía. Samuel fue quien ungió a Saúl y también a David como reyes. Samuel también escribió la porción principal del primer libro y se deduce del primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 29, que Natán y Gad, los profetas compañeros de David, escribieron el resto. ¿Por qué estudiar estos libros? ¿Por qué son importantes para nosotros el día de hoy? Amigo, la Biblia siempre habla a nuestro diario vivir. En este libro de Samuel hay muchas enseñanzas espirituales y prácticas, entre otras, el deber de los padres para con los hijos y los resultados de no cumplir con dicha responsabilidad, el peligro del ritualismo y de la obediencia a medias. De entre todas estas, la lección principal es la de la oración, ya que el nombre de Samuel quiere decir pedido a Dios. Y toda la vida de Samuel es un compendio sobre la oración. A través de la oración, Israel pudo obtener la victoria sobre sus enemigos. Vamos a ver lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 7, del verso 5 al 10, como un ejemplo de la importancia que tuvo la oración en la vida de Samuel. En el capítulo 7, verso 5, la Biblia dice de esta manera: Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Samuel es un ejemplo de un hombre que, cuando ora, alcanza la victoria. Pero Samuel también pasó por tristeza, y aún en su tristeza, él supo cómo orar y recibió respuesta de Dios en el capítulo 8 y el capítulo 9 de este libro. Samuel consideraba como un pecado el no orar por Israel. Esto lo confirma el capítulo 12, el verso 19 hasta el 23. Samuel había llegado a un lugar de autoridad en la nación por la eficacia de su testimonio, y Dios estaba con él. Vemos en este libro que anteriormente no hubo un hombre que sostuviera una relación suficientemente íntima con Dios como para poder indicar al pueblo cuál era su voluntad. Qué interesante que no encontramos que Elí, el sacerdote bajo quien estudiaba Samuel, haya hecho una oración efectiva, aunque sí parece que tenía temor de Dios. En el principio, Elí comprendió que era Dios mismo el que hablaba con Samuel. Con el transcurrir del tiempo, Samuel aprendió a comunicarse mejor con Dios y ofreció sacrificio, y Jehová le oyó, y fundó una escuela de profetas, que continuó por lo menos hasta los tiempos de Eliseo. Varios de los salmos de David se basan en las experiencias que él tuvo antes de subir al trono, según lo vemos relatado en este libro primero de Samuel, y más adelante lo estudiaremos en detalle. Al hacer un sinopsis de los libros de Samuel, el primero y el segundo, constatamos la razón que tuvieron los hebreos para considerar a estos dos libros como uno solo. También vemos que hay tal continuidad con el relato presentado en los libros primero y segundo de Reyes, y que al final se constituye una sola historia. A los libros de Samuel, la versión de los 70 o Septuaginta los llama primero y segundo de Reyes, y a los que nosotros conocemos como primero y segundo de Reyes los denomina el tercer y cuarto de Reyes. En la lección 4, no sé si usted recuerda, que estudiamos que la Septuaginta, o la versión de los 70, fue la primera traducción del Antiguo Testamento, originalmente escrito en hebreo, pero traducido al idioma griego. El primer libro de Samuel habla del desempeño de Elí como un juez, de la vida de Samuel y del reinado de Saúl. Sin embargo, decimos que Samuel continuó juzgando a Israel después de que Saúl fue rey. Para nuestro estudio el día de hoy, vamos a seguir la siguiente división. Vamos a ver en algunos detalles la vida de Samuel, juez profeta, y vamos a ver también la vida y desempeño de Saúl. En el capítulo 1 hasta el capítulo 7, vemos algunos detalles muy interesantes de la vida de este hombre llamado Samuel. Estos detalles nos cuentan cosas importantes de su formación que impactaron y moldearon su vida, como su nacimiento y vocación, como la derrota de los israelitas y la captura del arca por parte de los filisteos, y cómo es que Samuel llega a juzgar a Israel. En primer lugar, vemos en el capítulo 1 hasta el capítulo 3 el nacimiento y vocación de Samuel, el voto que tomó su madre, Ana, para consagrar a su hijo al servicio de Dios, el nacimiento del mismo hijo, es decir, Samuel, y su niñez, su dedicación al Señor y el cántico de su madre. ¿Qué provecho podemos sacar de estos detalles? En estos detalles encontramos varias lecciones espirituales de las cuales mencionaremos solo algunas. En primer lugar, vemos los resultados que son el descontento, la tristeza, los celos y los pleitos. Los mismos resultados que llegan a cualquier hogar donde se ha quebrantado la unión matrimonial. En segundo lugar, vemos el peligro de juzgar los motivos o el carácter de otra persona cuando vemos a Elí que juzgó a Ana mientras ésta oraba. En tercer lugar, vemos el poder de la oración cuando la oración es sincera y ferviente. En cuarto lugar, también vemos el deber de cumplir con los votos dados, aún a costo del sacrificio propio. Posteriormente, vemos que en el canto de Ana está la primera mención del Mesías, y se nota que el conocimiento que ella tenía de Dios fue lo que influenció en la vida de Samuel para llegar a ser un hombre de Dios y de oración. Deseamos que el día de hoy todo padre tenga el mismo conocimiento de Dios y la misma influencia sobre sus hijos. En el capítulo 2 vemos que Samuel escogió servir bajo un sacerdote llamado Elí y prefirió seguir el ejemplo de Elí y no el mal ejemplo de los hijos de Elí. Vemos el castigo que vino sobre la casa de Elí, anunciado por un mensajero de Dios, y vemos la vocación de Samuel como un profeta. Él había recibido directamente de Dios un mensaje y se lo declaró a Elí, quien le confirmó que Dios estaba hablando a su vida. En el capítulo 3, Samuel es finalmente reconocido por el pueblo como un profeta de Jehová. Una de las pruebas iniciales de este hombre Samuel vino cuando hubo una gran derrota de los israelitas y la captura del arca por parte de los filisteos. En el capítulo 4 vemos que los filisteos vencen a Israel matando casi 4,000 hombres. Los ancianos piden que el arca de Dios sea llevada al campo de batalla. Los malvados hijos de Elí convinieron en esto, mas Elí y Samuel no lo hicieron. Los filisteos capturan el arca y resultan muertos los hijos de Elí y posteriormente él mismo, conforme a la profecía de Dios. Esto nos enseña acerca de la ineficiencia de la religión formal en la cual se confía en los instrumentos o aparatos religiosos más que en la fe viva en un Dios todopoderoso. El arca de Dios, en manos de los filisteos, resultó ser causa de dificultades y muerte para ellos. Según el primer libro de Samuel, capítulo 5, verso 2 hasta el 5, podemos ver que los filisteos deseaban conocer al Dios verdadero y todopoderoso, pero no para adorarlo, sino para seguir en la idolatría a pesar de reconocer la ineficiencia de ella. Los filisteos tuvieron que devolver el arca de Dios en el capítulo 6, y en este punto vemos que Dios castigó la falta de reverencia o de respeto por parte de los judíos, quienes mostraron lo mismo que los filisteos. Debemos recordar que Dios no actuó de igual forma con otra cosa, sino únicamente con el arca del pacto, la cual era el asiento de su tabernáculo o morada con los hombres. Esto no justifica de ninguna manera el uso de imágenes ni que se anule el segundo mandamiento. En la próxima sesión vamos a considerar una última fase de la vida de Samuel antes de empezar a estudiar la vida de Saúl. Acompáñeme. Del Señor Jesucristo también se ha dicho que hizo morada como un tabernáculo con los hombres. Jamás en la historia Dios ha abandonado a sus criaturas. Debo recordarle que vamos llegando ya al final del primer tomo de la Introducción al Antiguo Testamento. Cualquier pregunta que tenga puede dirigirla a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.